en México. En el estado de Hidalgo, el gasoducto Tuxpan-Tula va a implicar la devastación de 1,000 hectáreas de bosque. Visitadores de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas estuvieron en varias comunidades de Hidalgo y Puebla para escuchar las denuncias de la gente. Tenemos el reporte desde Radio Guayacocotla con Sandra Luz Cruz. Visitadores de la Organización de Naciones Unidas escuchan el grito "No al gasoducto Tuxpan-Tula". El 14 de febrero pasado, visitadores de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuvieron en varias comunidades de Hidalgo y Puebla para escuchar las denuncias de la gente que dice no al gasoducto Tuxpan-Tula. El objetivo de esta visita fue conseguir más información sobre la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas de la región. Los visitadores de la ONU escucharon las denuncias en Zacacuautla, municipio de Acasochitlán, en el estado de Hidalgo, en San Pablito y Montellano, municipio de Pahuatlán, en el estado de Puebla. En dichas comunidades, la gente no se cansó de explicarle a la ONU las muchas violaciones que han cometido los gobiernos de sus estados y la empresa Transcanada, quienes no informaron a tiempo sobre los daños que el gasoducto puede traer a sus territorios. La información ha llegado muy poco a poco, pero cuando el proyecto ya estaba aprobado y cuando la empresa se metió a sus tierras para hacer el trazo del gasoducto. Con esto, violaron el derecho de los pueblos a tener una consulta libre, previa e informada, como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un convenio firmado por México. En Hidalgo, por ejemplo, el paso del gasoducto va a implicar la devastación de 1,000 hectáreas de bosque. La gente de la comunidad de Xochimilco, otra que resultará afectada, asegura que el informe de impacto ambiental que entregó la empresa Transcanada está completamente manipulado y que si el gasoducto pasa por su comunidad, va a destruir sus cerros sagrados. Aquí tenemos uno de los testimonios. Miguel López Alejo, vengo de la comunidad de San Nicolás. Soy el presidente del Comité de Lucha en contra del gasoducto Tuxpan-Tula de Allende del estado de Hidalgo. Estamos en contra de este megaproyecto por la siguiente razón: de que en primer lugar nunca se nos consultó como pueblos indígenas. No nos informó el gobierno federal, estatal o municipal de qué iba a pasar. O sea, la empresa o el proyecto pasaría a perjudicar el bosque mesófilo de montaña que tenemos aquí en la sierra, que tanto tiempo nos ha costado para conservar, para cuidar, y luego para que venga una empresa extranjera a destruirla, o el gobierno federal dé permiso que se destruya, cuando existe una ley que protege a los pueblos indígenas, en este caso el convenio 169, que debe respetar. Queremos que el gobierno respete las leyes. No se hicieron las leyes para violar, sino para respetar, para que viva en paz los diferentes pueblos indígenas de México. San Nicolás va a pasar el gasoducto, bueno, según, a 500 metros de distancia del pueblo, y cuando según hay una ley que según debe ser 2 kilómetros de distancia del pueblo hacia abajo, hacia arriba, pero va a pasar a 500 metros de distancia y existe ese riesgo, ¿no? El proyecto es proyecto de muerte, no es constructiva para la vida de los seres humanos. Así como don Miguel, también don Gonzalo Rivera Vargas nos da su testimonio de por qué están en contra del gasoducto Tuxpan-Tula. Estamos aquí en esta visita que están haciendo de la ONU a esta comunidad de Montellano y están más comunidades de la región dando su palabra y diciendo que no quieren el gasoducto Tuxpan-Tula. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso? O sea, nosotros desde que supimos de este problema, nos empezamos a organizar, porque aquí nosotros nos afecta, tenemos 3 trazos. En esta comunidad ya se marcaron 3 trazos. 3 trazos, exactamente, los 3 afectan. Aquí no hay por dónde. Cuando vinieron los de la empresa, yo les dije, miren, aquí no pueden pasar por ningún lado, porque dice, no, si hay un manantial, le vamos a dar una vueltecita. Digo, no, por donde quiera que le den vuelta, le digo, aquí no van a poder pasar, porque vuelta que den, encuentran agua. Dicen, no, pero eso no les va a afectar, porque nos vamos a buscar lugar que para que no queden afectados los manantiales. pero yo nunca se los creí. ¿Quién llegó a buscarlo usted? Los de la empresa y el juez. Ellos quisieron convencerlo de que de alguna manera se iba a poder pasar aquí en Montellano. Exactamente. Y usted insiste en que no se puede. No, pues puede. Exactamente. La empresa insiste en que si rodea los arroyos no va a contaminar el agua. Ajá, ¿pero la gente le cree eso a la empresa? Pues no. Yo no les creí. Ahora, pues si hay una fuga, la fuga se la lleva el aire para arriba, dice. Pero yo poco el aire que respiramos, ¿qué digo? Entonces, el aire ni modo que se vaya por otro lado, que yo no respire. Entonces, la posición de Montellano es no al gasoducto. No al gasoducto. Y no van a dejar que pase. Y no van a dejar que pase. Los visitadores de la ONU escucharon alrededor de 15 denuncias de comunidades que resultarán afectadas con el paso de este gasoducto. La información recogida le servirá para presentarla ante el gobierno de México y ante la propia empresa TransCanada que pretende llevar a cabo el proyecto. La idea es meter un gasoducto que atravesará varios estados de la República Mexicana para llevar gas desde Tuxpan, Veracruz, hasta Tula, en el estado de Hidalgo. Desde Radio Guayacocotla, para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.